Del presupuesto 2013. También asistirán los secretarios de Hacienda Juan Carlos Pessoa y de Finanzas Adrián Cosentino. La tasa de pobreza descendió a 6,5% en el primer semestre del año. Según los datos oficiales, representa una baja de 1,8 puntos porcentuales respecto del mismo periodo de 2011. La Comisión del Senado dio dictamen de mayoría al proyecto de reforma de la ley de ART. La iniciativa que actualiza los topes indemnizatorios y crea las aseguradoras mutuas será tratada en el recinto el 3 de octubre. Los gordos e independientes de la CGT reiteraron el apoyo a la candidatura de Antonio Caló. Sin embargo, el mercantil Armando Cavalieri insistió con la idea de que la conducción quede en manos de un triunvirato. Ya son 28 las escuelas tomadas por los estudiantes porteños. Hoy, en conferencia de prensa, anunciarán el plan de acción que incluye una marcha al Ministerio de Educación de la ciudad. El ministro de Seguridad bonaerense, Ricardo Casal, ordenó que se investigue a los policías que actuaron en el caso Candela. La decisión responde a un informe de una comisión legislativa que pidió exonerar a la cúpula de la policía provincial. Independiente le ganó 2-1 al Liverpool de Uruguay en el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana. Por la misma instancia, Tigre cayó en Ecuador 2-0 ante el Deportivo Quito. La Cámara de Diputados de Uruguay aprobó la despenalización del aborto. La iniciativa, que debe ser ratificada ahora por el Senado, permite la interrupción del embarazo desde las 12 semanas. Miles de españoles marcharon en Madrid contra los recortes y exigieron la renuncia del presidente de gobierno, Mariano Rajoy. Grecia está paralizada por una huelga contra el ajuste promovido por la Troika. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica, Ricardo Artola. Control central, Diego Roldán. Producción general, Gonzalo Dávila. Edición, Claudio Tardivo. Edición periodística, Claudio Favieri. Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción y locución, Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Lindo corazón que estás acá y acá latiendo y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Canta y canta. Nacional. Canta, canta. La radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es Radio Nacional. Somos todos Radio Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana y como es habitual en esta radio pública empezamos lo que dimos en llamar ya hace 2 años, Hoy Más Que Nunca. Hoy, miércoles 26 de septiembre de 2012, se ha venido vestida de blanco. Impoluta. No, de blanco, yo no me arriesgo, como testigo. Lo digo yo que soy Julián Espatafora se ríe. No en complicidad con usted, no, en absoluto, se ríe. Le gustó la palabra. Sí. ¿Eh? Le gustó la palabra. Sí. Impoluta. Bueno. Impoluta. La protagonista dice impoluta. A ver, la... voy yo y digo. La protagonista. Y si yo digo, se ha venido vestido de blanco. Sí, yo me callo la boca. Porque hoy es el día del perdón, así que es un día de recogimiento, de reflexión. Doctora, no mire así, lo digo en un sentido bíblico. En ayuno hay que decirle bienvenidos al libro de la vida. Bueno, no, vamos calentando la mañana porque es una mañana fresca, María Fernanda Heras. Así es, 4 grados 3 décimas en este momento la temperatura, con un porcentaje de la humedad del 64, cielo despejado, eso está lo bueno. Sudeste, el viento, a un kilómetro, no hay mucho viento. Para hoy la temperatura máxima de tan solo 15 grados, Edu. Muy bien, y yo les decía el Día del Perdón porque, claro, de acuerdo a las tradiciones de la comunidad judía, cuando empieza el Año Nuevo Judío, hay los próximos 10 días están reglamentados bíblicamente para algo. Y el décimo día, Adrián Corol, cuando suena la shofar, con la primera estrella, hay que ayunar. Entre otras cosas, y eso es lo que se conoce como el Día del Perdón, o Yom Kippur. Es la primera estrella del día de ayer, que salió aquí a determinada hora, y en New York... una hora también de diferencia, pero salió aquella primera estrella, y hasta hoy mismo, donde se conmemora este Día del Perdón, y continúa el ayuno, no se trabaja, hay una serie de preceptos, y también la oración. Vamos a reflexionar un poquitito sobre lo que ayer me parece que es la noticia central para la agenda periodística argentina, que fue el discurso de la presidenta en Naciones Unidas allá en la ciudad de Nueva York. Empezó un poquito más tarde de lo que aquí confusamente yo había dicho, que yo no me acordaba si era una más o una menos. En realidad, yo sé que allá es tempranito, ahora son las 6:05 de la mañana, pero en el momento decimos, bueno, será a las 4, a las 5, bueno, a las 5:15, 5:20, hora argentina, la presidenta hizo uso de la palabra. Un discurso fuerte, no quizás por algunos tramos que después con Horacio del Prado vamos a analizar respecto del color de las tarjetas, las metáforas futboleras y toda esta historia, sino porque en realidad y la presidenta hizo una propuesta completamente sorpresiva respecto de lo que es el tratamiento con la República Islámica de Irán. Como es habitual, la lista de discursos lo abrió el presidente de los Estados Unidos en un año que además es un año electoral. Y cuando uno ve lo que había hecho el candidato republicano Mitt Romney en Jerusalén, reuniéndose con autoridades del gobierno israelí y advirtiéndole a Irán que cualquier cosa que hagan iban a tener la ira de Dios, por supuesto el Dios de ellos, no el Dios de las iraníes, un Dios al que recurren los humanos en función de defender sus intereses, dioses que crean los humanos en función de defender privilegios, en el caso de Estados Unidos, la primera potencia del mundo, aliado con un país, Israel, que tiene una comunidad muy sufrida, pero que está allí en Medio Oriente cumpliendo un rol, se ha dicho muchísimas veces, de Estado tapón. Un Estado que tiene el privilegio de tener la bomba atómica, aunque llegó tarde al club atómico, hay que decirlo, cuando se establece el acuerdo de la Organización Internacional de Energía Atómica, Israel tenía la bomba, no por lo que había sido el primer acuerdo, que eran los que ya habían hecho ensayos nucleares, hay que recordar, el ensayo de Bikini, los franceses habían hecho en la isla de Bikini, los soviéticos lo habían hecho en territorios continentales bajo tierra, los norteamericanos lo habían hecho también en Arizona, bajo tierra, pero además los norteamericanos se habían cepillado a 300.000 japoneses en la Segunda Guerra con dos soberanas bombas atómicas. Después se incluyó a China a pedido de los soviéticos y se hizo un equilibrio. Después de esto hubo dos países que tuvieron ensayos nucleares. Uno que tiene declaradamente la bomba atómica, que es Israel. Y otro que hizo ensayos nucleares, que es Irán. Ahora, yo le tengo que traer a la memoria a muchos de los articulistas que hoy se llenan la palabra hablando en contra de los ayatolás, que los ensayos nucleares se hicieron bajo la dictadura de Reza Pahlavi, cuando Irán no era la República Islámica de Irán, sino que fue un protectorado neocolonial de los ingleses y los norteamericanos porque dieron un golpe. ¿Cuándo dieron un golpe? Cuando se llama las primeras elecciones en Irán después de la Segunda Guerra Mundial, gana un partido bastante cercano a lo que era lo que después se conformó como los no alineados, países que se fueron liberando del colonialismo. Algunos se mantenían completamente independientes, otros se acercaron al bloque soviético. Pues bien, en el caso de Irán, ¿cuál fue la medida que detonó la intervención directa de paracaidistas británicos y norteamericanos? La nacionalización del petróleo. Estamos hablando del país que en ese momento era la tercera potencia en reservas petroleras después de Estados Unidos y la Unión Soviética. Recordemos que en ese entonces en Bakú estaban no solamente las reservas de lo que hoy es Rusia, sino también de Ucrania, de Azerbaiyán, de otros países que componen lo que está cerca del Mar Negro. Una de las cuencas petroleras y gasíferas, probablemente la más grande del mundo. Eso que se llamaba Persia, porque querían volver a una comunidad milenaria, aria, tenían la idea, de algún modo emparentada con la mentalidad nazi, de decir, bueno, corrámonos de las tradiciones árabes para volver a una cultura que fue un poco la semilla de Occidente junto con las tradiciones griegas. Bueno, de esta historia no hay que olvidarse para entender por qué hoy el demonio para la gran prensa occidental es cuando hable el presidente de Irán. Di todo este rulo para volver a lo que fueron las palabras de la presidenta. La presidenta dijo, para sorpresa de muchos, era la comedilla del día, ¿qué dirá Cristina de la reunión que pidió el canciller de Irán con el canciller argentino? ¿Dirá, señor, vuélvase a Irán, señor, no le vamos a dar pelota? Dijo, no, vamos a aceptar la reunión. He instruido al canciller Timmermans para que se reúne con el canciller de Irán y de esta manera encontremos una solución. Agregó una cosa que a mí me pareció formidable, porque en la diplomacia suele obviarse el hecho de que si uno hace una propuesta, espera la contrapropuesta. Se adelantó. La presidenta dijo, si no les gusta la propuesta del año pasado de que envíen quienes están acusados por la justicia argentina a declarar a los tribunales argentinos, para lo cual le damos plenas garantías de derecho, nosotros le ofrecimos el año pasado a la República Islámica de Irán la posibilidad de que un tercer país, a convenio de ambas naciones, de Irán y de la Argentina, sea el lugar donde se hagan estas declaraciones, ni siquiera un juicio. Se empiece a sustanciar una causa. Recordemos que Irán está señalada en las acusaciones de ser responsable, o por lo menos parte de la responsabilidad de lo que fue el atentado de la AMIA en 1994. Dijo, si no les gustan estas dos propuestas, estamos dispuestos a escuchar contrapropuestas. Dijo la presidenta, dos cosas que quiero señalar, y con esto termino mi comentario, pero me parece que esto es una cosa extraordinaria y merece comentarios, análisis, más información para que sepamos de lo que hablamos. La presidenta agregó dos cosas. Primero, he instruido al canciller para que si la República Islámica de Irán, en la reunión que va a tener el lugar hoy, fíjense, el día del perdón para la comunidad judía, donde los judíos de Nueva York, los judíos de Boston, los judíos de Tel Aviv, los judíos de Buenos Aires, están en un momento de recogimiento, pero que la mayoría de esa comunidad judía está alineado, simpatiza con un Estado, que es el Estado de Israel, que tiene una bomba atómica protegida por Estados Unidos, que está alineado políticamente con Estados Unidos, que está alineado financieramente con el sector financiero internacional, que está más relacionado con la crisis que vive el mundo. En este plano complejo, esa comunidad que está hoy haciendo el Día del Perdón, va a ver cómo se reúnen un canciller de origen claramente judío, como Héctor Timmermans, argentino, que responde a un gobierno soberano de la Argentina, con un canciller que responde a una república religiosa como es la República Islámica de Irán. La presidenta dijo, si el canciller de Irán no lleva propuestas concretas, he instruido al canciller para que dé por terminada la reunión. Es decir, si la presidenta da un discurso y le da tiempo al presidente Ahmadinejad para decir, señores, esto es serio, me están tendiendo un puente de diálogo. No es cierto que Irán esté aislado de la comunidad internacional. En todo caso, estará aislado de Estados Unidos y Gran Bretaña. Irán preside el movimiento de países no alineados. Hablamos con Edgardo Esteban, colega nuestro, cuando por Telesur estuvo en la reunión de países no alineados y se eligió a Irán para presidirlo. Estamos hablando de un bloque de 120 naciones. Y segundo, dijo una cosa que me parece notable y algo que debería desparramarse a otros temas de la agenda nacional. Dado que se trata de un tema de Estado, de un tema complejo para la Argentina, la propuesta que haga Irán, si es que la hace, va a ser girada a todos los partidos políticos con representación parlamentaria de la Argentina. Señores, en francés se dice chapeau, y esto es un programa de radio, y si quieren escuchar la voz de la presidenta, le vamos a pasar un fragmentito donde dice que no se puede hablar de paz en un mundo que vive en las condiciones que vive. Una estadista que habló en Nueva York para todo el mundo. No puede haber paz en un mundo donde no se traten en forma igual a los países. No puede haber paz en un mundo donde haya cada vez más pobres y menos incluidos. No puede haber paz en un mundo donde no se diga la verdad y las cosas como son. Por eso creemos que en la construcción de esa paz que todos anhelamos, mayores responsabilidades tienen las grandes naciones líderes de este mundo, como en cada uno de nuestros países. La responsabilidad empieza por el presidente y va en forma descendente con sus autoridades. Lo mismo ocurre en un mundo. No podemos, más allá del reclamo de igualdad, ignorar las hegemonías, ignorar la importancia de determinados países en la resolución de los conflictos, o tal vez no solamente en la resolución, sino también en la provocación de los conflictos. Por eso creo que, y quería decirlo y compartirlo con todos ustedes, que ese sillón que ocupará la República Argentina lo hará en nombre de los valores que siempre ha defendido: la paz, la vigencia irrestricta de los derechos humanos en todos los países, no solamente en aquellos que me resultan simpáticos o en aquellos que no me resultan simpáticos. Los derechos humanos son valores universales que deben ser respetados en todas las latitudes y cualquiera sea la denominación de los gobiernos. Impresionante, y hay que decirlo también, recién, Eduardo, destacabas esta consulta a todos los partidos políticos con representación parlamentaria en caso de que haya una propuesta por el lado de Irán. También se extiende, y es muy interesante, a los familiares de las víctimas. La comunidad judía hace hincapié en que puntualmente quieren tratar el tema AMIA, en este caso no Embajada de Israel. Para este entrevistado tenemos una musiquita porque ya es mediodía en Madrid y con todas las cosas que pasan vale la pena entonarse con un gran poeta. Escucha. De la sola desierta llanura, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar hasta enterrarlos en el mar. ¡Qué recibimiento! Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Buen día. Pues bueno, preocupado como últimamente. Bueno, la represión de ayer contó además con policías disfrazados de manifestantes, con la orden del gobierno central de España. Sí, bueno, está siendo una constante que la policía se infiltra y a menudo, ya quedó constatado sobre todo en porque hubo videos y quedó muy claro que los que a menudo comienzan los ataques violentos son policías infiltrados, con lo cual estamos regresando a posiciones que recuerdan en exceso a la dictadura. Es terrible, ¿no?, cómo se está deteriorando el país a ritmos acelerados. Yo recuerdo, Monedero, algo que a mí me impresionó cuando el diario El País ocultaba lo que había sido la trama de los GAL. Cuando uno dice, ahora hay impunidad para la época del franquismo, yo diría, hay impunidad para algunas de las consecuencias que durante la democracia reciente de España se vivió con investigaciones judiciales que dejaron al desnudo la trama de gente que, actuando ilegalmente, cometió desmanes al estilo de lo que se hicieron durante las dictaduras, no solamente del franquismo, sino tantísimas otras. No, y fíjate, hasta el punto de que no hace mucho Felipe González reconoció que le habían dado información y que estuvo valorando si volar a la cúpula de ETA, que estaban en un chalet. lo cual indicaba que cuando le preguntan eso es que esa trama corrupta que le pregunta al presidente del gobierno si puede extrajudicialmente volar a alguien, estaban operando, ¿no? O sea, que el propio Felipe González reconoce que él era el vértice de esa trama, y que a veces diría que sí, a veces diría que no, a veces le preguntarían y otras veces no le preguntarían, ¿no? El problema es que ahora en democracia, pasados más de 30 años desde la muerte del dictador, 37 años, pues vemos que la actuación de los jueces o la actuación de la policía o la actuación de algunos políticos pues está recordando en exceso, ¿no?, a lo que era el franquismo, y eso nos preocupa porque se están estrechando los márgenes en donde reclamar y exigir que se cumpla la Constitución. Juan Carlos Monedero, según el diario El País, hay 64 heridos por la represión de ayer y también 35 detenidos. Hay convocatoria de los colectivos que se oponen al gobierno para hoy y para el sábado. ¿Cómo continúa esto? Bueno, pues llevamos un año, ¿no?, dándole vueltas al mismo hecho, ¿no? Unos gobiernos que se presentan con unos programas y los incumplen puntualmente, es decir, que subvierte la democracia, ya que dicen en la campaña electoral que van a hacer unas cosas y cuando tienen el poder hacen otras diferentes, y la gente en la calle reclamando transformaciones con cambios, ¿no? Es decir, ayer los 11 diputados de Izquierda Plural salieron del Parlamento a estar con la gente. Yo creo que crece la indignación. Los que estábamos ayer en la calle y de repente vemos esa carga desproporcionada de la policía, pues yo creo que incluso la gente que a priori estaría dispuesta a creer al gobierno y a la policía ve con sus propios ojos cosas que son intolerables. Anoche vi a la policía zancadillando a dos señoras con una brutalidad, ¿no? Y dices, pero ¿qué hacen ustedes?, ¿no? O sea, no, pero ¿cómo puede ser? La policía jactándose. No, es terrible, ¿no? Esta tarde tengo un debate en televisión con el vocero del principal sindicato de la policía y estoy expectante, diciendo cómo pueden tolerar eso, ¿no? ¿Cómo ¿En qué canal tiene el este? En el canal 33. ¿Y Televisión Española cómo está actuando desde el punto de vista informativo? No, Televisión Española ha regresado a los tiempos del nodo, del noticiero documental de Franco. Es decir, que ahí salen 1 millón de personas y en la diada en Cataluña y es la quinta noticia. Y abren el telediario con que la princesa Leticia ha cumplido 40 años, ¿no? O se inventan un programa para mayor gloria del rey, ¿no? Yo que no, es una cosa terrible. O invitan a en la radio pública o en la televisión a los ministros y de verdad le preguntan, ¿y a usted le gusta a los niños? ¿Y cómo ve usted el clima, ¿no? Estos árboles son bonitos, ¿no? Es una cosa tan insultante y en demasiado poco tiempo, ¿no? Mi esperanza es que cuando los cambios ocurren de manera tan rápida, recordamos aquello de Aristóteles y la rana, ¿no? Si la rana la pones en un caldero de agua fría y la vas calentando poco a poco, la rana se cuece. En cambio, si echas a la rana en un caldero de agua hirviendo, la rana salta. Bueno, pues yo creo que este pueblo está saltando, porque es que en demasiado poco tiempo se están perdiendo demasiadas cosas. Empieza el curso universitario y hay gente que no va a poder pagar la matrícula. Entonces, en junio se despidieron de la universidad pensando que al año siguiente iban a seguir sus estudios. Pues no van a poder, ¿no? Igual que hay gente que de repente en un plazo de 1 mes, 2 meses pierde el trabajo, pierde su casa o su piso y se encuentra en la nada, ¿no? Y al mismo tiempo que encontramos con que los ricos son cada vez más ricos, que hay dinero para rescatar a los bancos. Fíjense ustedes, para que vean el colmo del despropósito, ¿no?, de esta inmoralidad, la delegada del gobierno, que es la responsable en Madrid de las cuestiones de interior, en representación del gobierno, su marido está en búsqueda y captura por desfalcos, ¿no? Entonces resulta que la responsable de la represión de ayer tiene a su marido en búsqueda y captura. Entonces dices, ¿y por qué motivo lo buscan al marido? Por unos desfalcos económicos, por unos problemas de esa trama. Fíjense ustedes, lo conocen ahí, ¿no? Es decir, el juez que estuvo investigando la red de corrupción vinculada al Partido Popular, la red Gürtel, bueno, ha sido la única persona que no solamente se sentó en el banquillo, sino que ha sido expulsada de la judicatura, Garzón, por intentar desentrañar esa red de corrupción donde hay tanta gente implicada del Partido Popular. Hoy ha salido una noticia donde un juez se ha enfadado porque el tesorero del Partido Popular mandó una carta a su amigo, el director general de la policía, pidiéndole un informe pues inventar un informe para exculparle, ¿no?, de sus implicaciones. No, no, el deterioro es el deterioro, ya digo, es muy fuerte y en demasiado poco tiempo. Monedero, yo he hablado varias veces con usted, pocas veces he percibido tanta indignación, tanto dolor contenido en sus palabras, y cuando uno ojea los diarios de España ve, por otro lado, que en Cataluña crece la presión por desvincularse de España, por una autonomía que significaría menos recursos fiscales para los que hoy están padeciendo, para los más pobres, para los que han quedado marginados de este momento, y por otro lado, que los propios banqueros estén diciendo, bueno, necesitamos más plata del Banco Central Europeo para poder hacer el salvataje al sector financiero privado. Claro, claro, es decir, esto es un corralito encubierto, ¿no?, el que está viviendo Europa, es decir, España, pero no crean ustedes que está mejor ni Grecia ni Portugal, y en breve vamos a ver casi todo lo que estamos viendo aquí, lo vamos a ver en breve en Italia, ¿no?, porque las situaciones son similares y en algunos casos incluso agravadas en lo que tiene que ver con el déficit público y la deuda pública. El caso de Cataluña tiene un factor, que es que las cuestiones identitarias son muy fáciles de abrazar en momentos de crisis, ¿no? Uno cree que de repente te vas a inventar un nuevo Estado y se van a solventar todos tus problemas, cuando el grueso de la responsabilidad del malestar de la ciudadanía en Cataluña, en casi 1 millón de parados, etcétera, corresponde al gobierno de Convergencia y Unión, que es el que está ahora dirigiendo las peticiones independentistas, ¿no? Ese es como el zorro dirigiendo a las gallinas hacia la libertad, ¿no? Es decir, es muy mentiroso. Lo que pasa es que en tiempos de crisis y de desesperación, la promesa identitaria de un Estado propio, pues es muy fácil, apela mucho al vientre y poco a la inteligencia, ¿no? Y por claro, qué duda cabe que es un problema y que no se puede solventar. Y fíjense ustedes, esto es algo que también tiene que ver con lo que ha sido la transición en Argentina. Si uno no solventa por la base, ¿no?, con la ciudadanía, los problemas, esos están mal resueltos. A la muerte de Franco, aquí hubo un problema territorial que no se solventó a pie de pueblo. Es decir, aquí nos sentamos los madrileños, los catalanes, los vascos, los andaluces, a discutir cómo queríamos organizar nuestra vida conjunta, sino que fueron unas con intereses muy particulares que al final han terminado enredándolo todo. Hace unos meses, en Donosti, en San Sebastián, la izquierda berchal independentista que gobierna colgó del ayuntamiento el 14 de abril una bandera republicana, y la bandera republicana es una bandera española. Claro. Entonces es una manera de decir que tenemos que sentar las bases de una convivencia, pero por otro lado, ¿no?, que implican que no puede haber un rey que dice ustedes pueden hablar de esto, pero de esto no pueden hablar. Es decir, necesitamos sentarnos a un nuevo pacto, y por eso uno de los elementos que van a aparecer, ya está ahí, y que estamos insistiendo, es la necesidad de una vez por todas de dotarnos de una constitución que realmente el pueblo la sienta como tal, y en esa constitución pues tendremos que debatir y discutir qué tipo de organización territorial para que estas torpezas de esta clase política o de esta capa política no nos lleven a la locura de intentar separar cosas que llevan 5 siglos compartiendo vida social, económica y política, como en el caso de Cataluña y el resto del Estado. Monedero, qué casualidad, qué coincidencia que la PEPA, aquella constitución, la primera constitución liberal española, este año cumpla exactamente 200 años, ¿no? Sí, sí, pero fíjense ustedes que vinculada a todo esto, la transición como que corrió un velo sobre el pasado, y resulta que en vez de recuperar nosotros la Constitución de Cádiz desde una perspectiva emancipadora, desde una perspectiva que reinventó liberalmente España, que le dijo a Fernando VII, o te pones en tu sitio o aquí no pintas nada, es decir, ese agujero de reinterpretar la Constitución de Cádiz como una Constitución liberal revolucionaria para la época, salvo las cuestiones religiosas, en el resto era una Constitución muy revolucionaria. Al tener ese agujero, la ha reinterpretado la derecha, la ha reinterpretado la monarquía, y de repente la Constitución de Cádiz parece poco menos que lo que estaba haciendo era preparar la llegada de Mariano Rajoy y los recortes, ¿no? Lo cual es ridículo, es ridículo. Acabo de escuchar esta mañana que vuelve en un espectáculo Rafael, ¿no? Me parece que es una metáfora terrible, ¿no? Al final va a volver Julio Iglesias, Rafael, Pero nosotros le vamos a poner este poema de Rafael Alberti para despedirlo, darle entusiasmo y acompañar a los españoles desde acá, ¿eh? Pues lo agradecemos, es decir, fijaos que decía Pessoa, si ya no puedo creer que nada sea verdadero porque sigue viniendo la luz de la luna a batir la hierba. Bueno. Somos pesimistas, pero pesimistas esperanzados, es decir, que cada vez veo más consciente, más pueblo en la calle, más universitarios, más trabajadores, y eso, bueno, pues la democracia se pelea, ¿eh? O sea, la democracia nunca cae del cielo, y ahora nos toca defenderla. Un fuerte abrazo y a galopar, como decía el gran poeta. Muchas gracias. Hasta luego. El gran poeta, que es, era de muy cerca de Cádiz, de donde se dio la pepa. Fíjense, uno habla de revisionismo histórico. Acá, a Mitre, la constitución de Cádiz de 1812 le pasó por alto. Esa era la constitución que unía la trama de libertarios, de los que querían un mundo diferente, estuvieran de un lado del Atlántico o de otro lado del Atlántico, como quería este señor, este gran poeta que se fue terminando el siglo XX, dijo, no, yo no quiero entrar en el siglo XXI, me da un poco de vértigo, ya peleé demasiado en este siglo XX. Hasta enterrarlos en el mar, a corazón suenan, suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo con algo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, nadie, nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Ahí estaba, Paco Ibáñez. En directo, porque esto fue grabado en vivo en el Teatro Olimpia de París en el año 68, Rafael Alberti a galopar. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 0810-222-0870 o del 4999-8700. Sonó el top de las 7:30 de la mañana. Ya a través del servicio informativo de Radio Nacional se acerca la voz y el cuerpo, por supuesto, de Karina Pérez Pinto para acercarnos la noticia. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 4 grados 4 décimas, la humedad 78%, cielo despejado. Legisladores y sindicalistas destacan la reafirmación de la soberanía que realizó la presidenta ante la ONU. El senador del Frente para la Victoria, Daniel Filmus, elogió que la primera mandataria haya ratificado la independencia económica ante los organismos internacionales. En tanto, el secretario general de la CTA, Wojcicki, dijo que sería bueno que tomaran nota los deformadores de opinión que en coro de cipayos festejaron la amenaza de la tarjeta roja para la Argentina por parte del Fondo Monetario Internacional. En las próximas horas, Cristina Fernández viaja a Washington para inaugurar la Cátedra Argentina en la Universidad de Georgetown y reunirse con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Antonio Caló llamó a la unidad del movimiento obrero. El secretario general de los metalúrgicos aseguró que no sirve que estemos fraccionados en tres o cuatro sectores. El candidato a liderar la CGT tras la selección de autoridades que se realizará el 3 de octubre próximo descartó la posibilidad propuesta por Luis Barrio Nuevo para formar un triunvirato que gobierne a la central obrera. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 4 grados 4 décimas, la humedad 78%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. 7:32 en la República Argentina. Nos vamos al encuentro de Daniel Hernández, que está en la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Buen día. Hola, ¿qué tal, María Fernanda? ¿Cómo te va? Buen día. Atentos conductores, autopista Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 34, dos carriles reducidos en este momento por el choque de una combi y camioneta, mano al norte. No obstante, hacia el centro, junto a las autopistas del oeste y Richieri, la marcha es intensa y los primeros retrasos ya se observan hacia la avenida General Paz, esta última cargada desde avenida Roca, mano al río de la Plata. Recuerden que por obras permanece reducida la calzada en el camino del Buen Aire, ingreso desde Panamericana hasta De Benedetti, sentido a Gaona. Las autopistas urbanas con algo de demora a partir de la triple conexión, mano al centro porteño, desde el sur, autopista La Plata-Buenos Aires, buen tránsito hasta el peaje de Hudson, pero luego, como es habitual a esta hora, comienza a cargarse desde Berazategui y Empalme con acceso sudeste, mano al Vasco, por ahora, sin mayores contratiempos. Atentos conductores, en el puente Pueyrredón hay un carril de banda lenta reducido por un camión detenido allí, sentido al centro. Por lo tanto, recomendamos como alternativas los puentes Nicolás Avellaneda o Vélez Sarsfield. Gracias, María Fernanda. Hasta luego. A vos, Daniel Hernández. Nos volvemos a encontrar mañana desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Música para comenzar, festeja la primavera a todo ritmo. Vodevil Swing en concierto. Un recital con los clásicos del género interpretados en castellano. Sábado 29 de septiembre, 19 horas. Auditorio de Maipú 555. Conducen Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Nacional, la radio pública. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene. Bueno, probando. 1, 2. La radio pública tiene encanto. A toda hora. Pública. La radio pública. 7:00 a.m, 34 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo creo que con el proceso que está viviendo ahora la política, que la mayoría, digamos, los jóvenes de 16 años pueden votar, digamos, pueden emitir una opinión sobre el tema. Esto no pasaba antes, digamos, en la década de los 90 no, se me hace que no pasaría. Ni siquiera los jóvenes de 25 años podían emitir una opinión sobre política. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Ya viene la fiesta de la radio. Y ya comienza la votación a los Premios Éter 2012. Hasta el 26 de septiembre, todos los oyentes pueden elegir su programa y conductor favoritos en AM y FM. Ingresa a lospremiosdelaradio.com.ar y emití tu voto. Premios Éter 2012. La radio premia a la radio. Hoy más que nunca. De 7 a 9, bien informado. Buen día, ¿cómo están? Anteayer, en realidad, estuve viendo este muy, muy atractivo, muy interesante programa que se emite por Canal Encuentro. Acá estamos. Es Historias de Nietos que Recuperaron Su Identidad. Es una serie documental que dirige Paula Romero Levit, que se emite por Encuentro los días lunes a las 9:30 p.m. Pero después hay repeticiones, como siempre, ¿no? Martes, miércoles, sábados y domingos. Metete en la grilla y entérate. Pero los lunes a las 21:30 se puede ver. Estuve viendo el lunes la historia de Martín Amarilla Molfino. Martín Amarilla Molfino, que es hijo de Guillermo Amarilla y de Marcela Molfino, militantes de la JP, que después, bueno, cuando vinieron en la contraofensiva montonera del 79, después fueron asesinados, desaparecidos junto con su abuela, tíos, en fin, una historia terrible la del nieto restituido. Viendo esa y escuchando y sintiendo esa serie documental de Canal Encuentro, uno es testigo de mucho más, se siente mucho más que televidente, porque entonces no hay algo que está acá, que está abierto, que está abierto y que hay que cuidar, digamos, que no supure la herida, hay que cuidar que se cierre bien, hay que, y finalmente el sentido de todo, te lo va dando el propio nieto restituido. La palabra restituido tiene una resonancia dramática tan fuerte allí, y para la historia nuestra, Argentina, restituido, ¿no? Quiere decir que, claro, como en el caso de Martín Amarilla Molfino, él fue, cuando nació en Campo de Mayo, fue caseroto, y repetía bien el nombre, con su tranquilidad, con dulzura, cero agresión, el pibe, un entregador de bebé, bueno, que se lo entregaron a un señor que trabajaba en el batallón 601 de servicio de inteligencia, que era un militar, y la mujer era farmacéutica. Ahí estuvo él viviendo durante una cantidad de tiempo, y él decía una cosa muy interesante, contaba, yo sentí algo relacionado con el espacio, algo con el espacio que no estaba, que no era mi espacio, que en el, hablaba mucho de eso, del espacio, un problema, y un día se preguntó, ¿por qué yo no? Y dice, yo sentí el miedo, ¿por qué no podría ser yo un nieto de estos que están buscando? Eso se preguntó un día, en que se animó a preguntárselo Martín, ¿no? Y él comparaba su miedo con el miedo al salto al vacío, dice, porque con una vida construida en la mentira, está el miedo, y el miedo pincha, ¿no? El miedo... Así hablaba Martín. Bueno, finalmente en 2007, viendo un capítulo de Televisión por la Identidad y hablando con su novia, logró el coraje suficiente, la decisión de ir a Abuelas, ¿no? Allá a la Comisión Nacional de Derechos por la Identidad, y allí empezó la restitución de Martín. O sea, empezaron a caer velos en la vida mentida que hasta ese momento tenía Martín, porque él lo dice con palabras muy claras. Él es músico, dice, ¿qué tocas? Bueno, todo, cualquier instrumento puede ser chiche para mí. La guitarra, y se lo ve tocando la guitarra, el acordeón, y se lo ve y se lo escucha tocando el acordeón. Y él dice que la gran diferencia entre una mentira y una verdad es que con la verdad ya dejas de ser objeto. Es que cosa más conmovedora de sentido, ¿no? Dejas de ser objeto. Entonces, eso fue lo que sintió él, que al empezar a construir él su propia identidad, empezaba a reconstruir la de sus propios padres. Se iba para allá, y al reencontrarse con sus tres hermanos en Fontana, un pueblo de Chaco, es un primer encuentro que, como dicen los hermanos, era puramente físico, emocional, sensitivo. Era el abrazo, y el contacto con el abrazo mudo, emocionado, apretado, les iba dando cuenta de que sí, de que era el hermano. Se estaban encontrando, digamos, la sangre, se estaban encontrando a partir, primero, de una constancia física y emocional como la del abrazo. Maravilloso esto, porque, bueno, ni que hablar el bien que les hace a los que pueden restituirse y reencontrarse con lo que realmente son, y no con los que les hicieron creer que eran. Y además nos hace bien a todos ciudadanos de este país tan lastimado, que es capaz de vivir dramas como estos, ¿no? Así que bueno, quería compartirlo con ustedes y recordarles que lo vean, porque además Canal de Encuentro, lo prendas a la hora que lo prendas, como el Ichin, ¿no? Siempre te va a dar algo que te va a hacer bien. Va los lunes a las 9:30 de la noche con repeticiones. Acá estamos, historias de nietos que recuperaron su identidad, y dirigido por Paula Romero Levit. Los capítulos, los que están en producción, van a contar las historias de Leonardo Fossati, de Matías Reggiardo Tolosa, de Juan Pablo Moyano, Victoria Montenegro, Mariana Zaffaroni, Ezequiel Rochi Steintauro, Pedro Nadal. Muchos de esos nombres ya conocidos públicamente, ¿no? 7:41, Paredero, usted así deja el micrófono y sin... No, estaba... en realidad me emocioné recordando lo que había visto por Encuentro, entonces... porque... pero no lo dejaba, ¿no? ¿Quiere que lo agarre? Pero es cierto, no, se retrajo, es cierto, ¿no? Me retraje porque es muy conmovedor ver eso, porque además uno no lo ve de afuera. Uno siente que es compatriota de gente que pasa... historias como estas, muy fuerte, y la verdad que no es que me entero ahora, pero quizás fue el propio Martín Amarilla Molfino, su manera de transmitir, ¿no? Porque hay, como la manera de transmitir de la presidenta allá, perdón por la comparación, pero me vino la imagen y la tiro. Hay una manera de transmitir, hay un qué y hay un cómo, ¿no? Cuando el qué se juntan con el cómo y hacen un buen empaste, como ayer la presidenta, como Martín, contando de su propia vida sin agresión, sin resentimiento, digamos, con las lastimaduras propias de la herida concreta, es para sacarse el sombrero y quedarse callado un ratito, ¿no? Del Prado, ¿qué cosa que tiene la radio que es diferente a otros medios, ¿no? Porque la emoción, aunque uno no quiera ponerla, cuando en realidad uno sabe leer su propia emoción, la puede poner en acto, en el sentido no actoral, no de la dramaturgia, sí, pero sí del conocimiento que te da esta profesión de saber que uno en determinados momentos tiene una, digamos, un nudo en el estómago de emociones, sí, y tiene que tratar de ponerle notas musicales a eso. Y eso la radio lo da como no lo da probablemente ninguno de los otros medios en los cuales nos expresamos los seres humanos, y en particular los que trabajamos con esto de la comunicación, ¿no? Hay unas explicaciones especialmente brillantes de Eliseo Verón sobre por qué la radio es el medio. Es que es el indicio de que hay una persona del otro lado. O sea, cuando alguien escucha una voz, sabe que del otro lado hay alguien, a diferencia de la imagen, o a diferencia de cualquier, son tres órdenes de comunicación, lo de lo simbólico, ¿no? Bueno, cuando vos escuchás una voz, sabés que del otro lado hay una persona, y esto es extraordinario como lo explica Verón. A propósito de estas cosas tan lindas, Irán, me quería recordar que es el lugar donde nació el polo, donde los argentinos son los mejores del mundo en el polo. Los persas fueron los que inventaron el juego del polo, y lo llevaron a la India, lo llevaron por todos lados. Y tienen una cultura extraordinaria. Y un dato que me gustaría dar, pues siempre recuerdo esta película que vimos este año, el año pasado, la de Una separación, que fue una película tan extraordinaria. Yo dije, ¿sabes lo que dije yo como buen gil occidental colonizado? Dije, pero estos son iguales que nosotros. Todo lo que pasaba con el colegio de los pibes, los autos que usaban, la televisión por cable. Total. Y quiero recordar siempre que hay un gran deportista argentino trabajando allí, que se llama Julio Velasco, actualmente entrenador de la selección nacional de Irán, de voleibol. Un hombre que fue destacadísimo, campeón olímpico con Italia, ha pasado por todo el mundo. Berlusconi lo contrató para ser el director deportivo del Milan en su momento, porque es un brillante, un muchacho de acá de Loma de Zamora, de Banfield, que terminó conquistando el mundo y por alguna razón eligió trabajar en Irán y dirigirle la selección nacional de voleibol. En el año 78 los iraníes estuvieron en el fútbol, en el mundial de acá, de la Argentina. Y también allí uno experimentó eso. Yo fui a ver a los persas, a charlar un poco con los persas. Y la revelación era que eran muchachos exactamente iguales que los nuestros, exactamente iguales que los de acá, con el mismo sentido del humor, con la misma humildad, solo que no estaban para jugar, ¿no? Eran más vale como Lagarde, la amiga de Christine Lagarde, la amiga Christine Lagarde. De Eduardo Anguil. Sí, ¿por qué no? Uno puede tener amigas. Un árbitro. Uno no puede tener un amigo en el fondo molesta. Hablando de Verón, yo quiero decirle que en 1985 vino Eliseo Verón a Argentina a dar clase a la Universidad de Buenos Aires cuando se creó la carrera de Ciencia de la Comunicación. Lo llamó a Eliseo Verón en ese entonces Enrique Vázquez, que había asumido como director de la carrera de Comunicación. 86 vino, porque en el 85 fue otro el director de la carrera. Yo lo tuve de profesor Eliseo Verón, un amargo. Es un amargo, sí. Un amargo, un soberbio, sí. Un maltratador, pero un sabio. Sí. Un sabio. Y a mí, en realidad... ¿Qué caracterización te mandaste? Sí. Y le voy a decir una cosa, un tipo que es tan inexpresivo que no pudo ser otra cosa que un gran semiólogo. Es como esos directores de teatro que tienen una timidez absoluta que uno los ve a veces, Paredero, subirse cuando empieza la clac a aplaudir a los actores y tímidamente... No pueden ni mirar al público. Es un señor o una señora que es el hacedor, pero, digamos, le falta todo lo que otros representan y él le da. Pues Eliseo Verón es el gran semiólogo. ¿Qué es la semiología? Es una disciplina que es un poco un arte, una ciencia que permite ver todo como discurso, que rompe con esta idea de que la oralidad es el discurso, incluso que la gestualidad es el discurso. Todo es el discurso. Eliseo Verón agarra un pullover y habla del discurso de la moda. agarra una trenza y habla del discurso del peinado y empieza a hacer antropología a partir de indicios o signos. Bueno, y después empieza a desplegar la tabla de Mendeleev. Uno se encuentra con los 84 elementos que tienen nombres rarísimos y Verón lo mira con una cara de espantapájaros, y si usted no sabe el nombre de él, los 84 elementos de Mendeleev, Verón lo mira con un desprecio absoluto. Usted dirá, ¿por qué habla mal de Verón? Y bueno, tengo que mostrar la hilacha, porque se volvió en el genio del grupo Clarín. El tipo que le da los indicios a Mañeto, que le dice, eso es un indicio, no te equivoques, y tenés que leerlo de esta manera, se llama Eliseo Verón. No tiene un cuatro de copas, Mañeto. Mañeto arma el equipo con los mejores. Cuando uno dice, bueno, pero tiene los mejores estudios de abogados, tiene los mejores estudios de abogados, tiene lo mejor de esto, lo mejor de otro. Y tiene el que más sabe de semiología, curtido en la política, curtido en el exilio. Fue, el tipo escribió sobre Perón en el 73, lo asesoró Alfonsín, estuvo en todos lados Eliseo Verón, y es el tipo que maneja el laboratorio, el que tiene las claves de la caja fuerte. Por eso cuando uno dice, el 7 de diciembre, yo no sé si del lado de la presidenta hay genios, ojalá los haya y ojalá nadie sepa quiénes son, pero yo les aseguro que Eliseo Verón, yo que lo conocí y lo he visto con esa cara de no sé qué, ese tipo sabe. Cuando uno dice cómo plantean la pelea los muchachos de la calle Tacuarí o de la calle Piedras, como le guste llamarlo, porque a veces tiran piedras, a veces tocan el tamborcito, esos muchachos saben. Así que cuando dicen, ah, vamos al 7D, cuidado, porque del otro lado hay equipo. 7:49 y del otro lado hay un gran periodista. Así es, detrás de 28.000 alumnos de 29 escuelas está Hernán Mundo con el móvil de la radio pública. ¿Cómo te va, Hernán? Francisco, Eduardo, muy buenos días, el gusto de saludarlos. Nosotros estamos en la calle Urquiza, 200, Escuela de Comercio, Escuela Superior Mariano Acosta. Esta es una de las escuelas que está tomada. Son cerca de 30 las escuelas que al finalizar la jornada van a estar en esta situación, en el conflicto que se prolonga en la ciudad de Buenos Aires como consecuencia del rechazo del estudiantado, de buena parte de los alumnos, esta reforma curricular que pretende implementar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y que, según los estudiantes, es inconsulta. Principal motivo, entonces, del rechazo por parte de los alumnos de la ciudad de Buenos Aires. Ayer hubo una reunión de representantes de las distintas escuelas en el barrio de Villa Luro. Se decidió la continuidad del conflicto, una marcha en el día de mañana por la tarde. El Ministerio de Educación de la ciudad, ubicado en Paseo Colón, al 200, y lo que dicen los estudiantes es que finalizada esa marcha van a seguir las tomas e incluso se van a sumar varios colegios más. Desde ayer se han sumado a la protesta, entre otros, el normal 6, Vicente López y Planes, el 10, Juan Bautista Alberdi, técnicas 9, Ingeniero Huergo, y 37, Hogar Estela Maris, y el comercial 33, Maipú, entre otras escuelas. Cerca de 30, como decíamos, van a ser las escuelas tomadas al finalizar esta jornada. Nosotros conversamos con Matías, representante de los estudiantes, alumno de tercer año del colegio Mariano Acosta, sobre el estado del conflicto. Esto nos decía. Aclaro que hay colegios que están tomados desde el lunes de la semana pasada. Los compañeros sostienen la medida sigue siendo indefinida por parte de todos los colegios. Hay una marcha que se está planteando para el día jueves. Posteriormente a la marcha, los colegios seguirán tomados. Realmente, o sea, nosotros estamos esperando una respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Como decía antes, es vergonzoso que la única respuesta que haya por parte del gobierno de la ciudad sea la criminalización hacia quien estamos reclamando por algo sumamente legítimo como es la intervención en lo que son nuestros planes de estudio. ¿Por qué Matías Delgado, alumno de la Escuela Mariano Acosta, habla de criminalización? Porque según nos comentaba, hubo un llamado de parte de autoridades del Ministerio de Educación a la rectora del Mariano Acosta, Raquel Papalardo, para que cierre la escuela en virtud de que se inició la toma en el día de ayer. Obviamente la rectora le respondió que esto no podía hacerlo, que los estudiantes estaban en su derecho a realizar una protesta en el interior del establecimiento. Y lo cierto es que dentro del Mariano Acosta hay preocupación respecto de cómo podría afectar a esta reforma curricular. En principio, una de las dos de las especializaciones, hablamos de físico, matemático y pedagógico, quedan en un manto de incertidumbre. Sí les han dicho que la especialización en lenguas vivas, esto se lo ha dicho gente propiamente del Ministerio de Educación, está garantizada la continuidad, pero lo cierto es que para los estudiantes esto no alcanza y continúan con esta medida de protesta que es la toma del establecimiento. Hernán Mundo, con el móvil de la Radio Pública, muchas gracias como siempre. Un abrazo, hasta luego. Adiós, un abrazo. Vamos a dar el pronóstico extendido del tiempo para los que hoy dicen, no, yo salgo en camisa, salgo en remerita, jaja. Sí, jaja, porque en este momento tenemos 4 grados de sensación térmica, al igual que la temperatura, y no va a ir mucho más agradable, mucho más caluroso el tiempo, porque vamos a tener una máxima de 14, 15 grados aproximadamente, con heladas en áreas suburbanas, hasta la... no sé, alrededor de las, yo calculo, 9 de la mañana. ¿Puedo ser pronosticadora? ¿Cómo? Hacete la anima. Toda... No, bueno, áreas heladas en áreas suburbanas, cielo despejado, cielo algo nublado durante la tarde con vientos leves del sector este rotando al noreste. Bastante viento y esto va a ser que vamos a tener... 7:53 de la mañana, le vamos a dar los muy buenos días a Araceli Velota, periodista, historiadora y presidenta de lo que uno podría decir la rama femenina, pero no es la rama femenina, sino la comisión de género, porque han cambiado los tiempos y cambian también las denominaciones. La comisión de género del Instituto Dorrego. Felicitaciones, Araceli, por la creación de este grupo para hacer este acto que conmemora el 65 aniversario de la promulgación del voto femenino que se cumplió este domingo. ¿Cómo estás, Araceli? Buenos días. Hola, buen día, Eduardo. ¿Cómo estás? Bien, contento con esto que van a hacer mañana y que te va a tener a vos como protagonista junto a una mujer, Lili Sosa de Newton, que es un pedazo de la historia viviente. Sí, Lili es una pionera en rescatar a las mujeres ignoradas por la historia. Ella, allá por la década del 70, publicó su diccionario biográfico de mujeres argentinas. Antes había escrito otro libro que se llamó Las Argentinas de ayer y de hoy. Y la verdad que Lili, además de ser una maestra, una compañera, en verdad con este diccionario, todos los historiadores e historiadoras que queremos investigar sobre alguna mujer del pasado, necesariamente empezamos por el diccionario de Lili, ¿no? Y la verdad que no siempre está reconocida y valorada, ¿no?, con este esfuerzo en tiempos en que nadie se ocupaba de esto. Así que nos pareció que era nuestra obligación, ¿no?, hacerlo y bueno, nada, y rendirle este homenaje y agradecerle su trabajo. Y vos sabés que ella tiene 92 años y acaba de terminar su actualización del diccionario. Es increíble, qué ¿no? Qué agregándole cantidad de mujeres que, por supuesto, desde la década de 70 en adelante continuaron trabajando en la Argentina y obviamente no figuraban. Araceli, voy a dar los datos para los que quieran concurrir. Esto va a ser mañana, jueves 27, a las 18:30, en la sede del Instituto Dorrego, en este petiotel tan bonito que está en Rodríguez Peña, 356 Rodríguez Peña, casi llegando a Corrientes. Te dejo el título, 65 años de la primera vez que votaron las mujeres en la Argentina, además algo revolucionario en esta región del mundo y en muchos lugares. Así es, y además, un punto de inflexión para las mujeres que significó poder irrumpir en el espacio público, en la política, y no solamente votar, sino también ser elegidas, ¿no? Ahí comenzó otro largo camino que hoy nuestra presidenta corona de una manera increíble, ¿no? Pensar que nada más que 65 años pudimos empezar a votar y hoy tenemos una mujer que nos preside y que habla en los foros del mundo, como acabamos de escucharla, y la verdad que está bueno ver esta parábola, ¿no?, de Evita Cristina, cuánto hemos avanzado y cuánto más tenemos que seguir avanzando, ¿no? Araceli, yo he conocido algunas mujeres también de muchos años que han sido delegadas obreras por esos años y que vincula mucho el estímulo que daba el voto femenino como voto ciudadano del protagonismo de las mujeres en otras áreas, en la política, en la rama femenina del justicialismo y en el sindicalismo, como delegadas en gremios como el textil, incluso el metalúrgico. Sí, por supuesto. Digo, las mujeres, además, Eduardo, vos lo sabes también, como investigador de la historia, las mujeres hemos estado en todos los momentos históricos de la Argentina, solo que ha habido un signo más y uno menos puesto en cada género. Quienes han escrito la historia han entendido que nuestra participación, bueno, no merecía ser incorporada en el relato, pero de hecho hemos estado siempre y aportando desde el rol que nos tocaba ocupar. Obviamente, a medida que fue modificándose la concepción cultural y demás, también el rol de las mujeres se fue modificando y comenzaron a irrumpir en el espacio público de distintas maneras, en lo sindical, bueno, por supuesto en el campo de la educación antes, bueno, y esto creo que lo que hizo el voto femenino fue pasar de una realidad que ya se estaba dando, ¿no? La participación de las mujeres en distintas etapas de la vida. Y creo que esto dio un enorme impulso porque fue reconocer lo que ya sucedía. Es interesante, disculpa que te interrumpa, porque esto es la mirada del historiador o la historiadora, en el sentido de ver cómo los líderes, cómo los visionarios detectan algo que empieza a cobrar cuerpo en la vida social. Es decir, que ya se van configurando sujetos sociales y necesitan liderazgo, envión, y necesitan causa institucional. Y de algún modo, lo que vos estás diciendo, discúlpame que te modifique, ¿cómo ves hoy el fenómeno cuando se habla de esta franja de jóvenes entre 16 y 18 años, que son los niní en muchos lugares, y hoy aquí tienen sus computadoras, tienen asignación sus madres o padres para darles contención, y hoy, con un conjunto de derechos, pueden acceder seguramente al voto, pero no fuera de esos derechos, no como una cosa oportunista, sino como parte de algo más complejo? Quiero tu mirada sobre esto, Araceli. Sí, mira, es muy similar. Vos fíjate que cuando tenés un voto femenino, la oposición decía varias cosas, ¿no? Una de ellas era, ¿para qué le vamos a dar el voto a las mujeres si van a votar lo que les dice el marido? Sí. ¿No? Algo parecido que dicen con los jóvenes, ¿no? Van a votar lo que dicen los padres. Pero creo que tiene que ver justamente con esto. Hace una década hubiera sido absurdo hablar de la ampliación de este derecho para los jóvenes de 16 años. Para empezar, porque no se interesaban por la política y mucho menos iban a querer votar. Creo que hoy lo que tiene que ver es con justamente una irrupción en la vida pública que no se registraba antes y que ahora sí, y por lo tanto justifica pensar en este derecho, ¿no? Y creo que es exactamente lo mismo, es esto, es reconocer lo que ya está sucediendo. Araceli, no te voy a poder acompañar mañana porque tengo que ir a una charla en Mendoza, pero la verdad me parece una oportunidad extraordinaria para ir a escuchar a Lili Sosa de Newton con sus jóvenes 92 años, para escuchar tus reflexiones y quienes los acompañen allí, que de algún modo muestra que el Instituto Dorrego está abierto, no es un lugar donde se va a decir sí pacho o sí revisionismo, sino que es un grupo que está en movimiento. Sí, incluso con este acto, digamos, comenzamos la actividad de la comisión, hemos reunido mujeres de distintos lugares y de distintas agrupaciones que han respondido con muchísima generosidad a nuestra convocatoria, y la idea es, bueno, abrir esta comisión a todos ellos y a aquellas que quieran incorporarse y iniciar una serie de debates que acompañen también al presente. Vos sabés que el revisionismo ha tenido siempre el tema de la historia, no solamente como una cuestión académica. Se nos va tu voz, Araceli. A ver. Digo, que vos sabés que el revisionismo ha sido siempre una corriente histórica que se ha ocupado de la historia, no solamente desde el punto de vista académico, sino también como una herramienta para construir el presente, ¿no? Y bueno, vamos a empezar una serie de debates que tienen que ver con la problemática de género y la problemática cultural en general de todos nosotros, que es, qué sé yo, a partir de discutir el salario de ama de casa, discutir el tema de la tasa, demás. Digamos. Se nos va definitivamente tu voz y llega otra voz, la de las noticias, Araceli, así que te mando un fuerte abrazo. Abrazo, chau, Eduardo. Gracias. Chau. Araceli Velota, quien ahora preside esta comisión de género del Instituto Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, me salió el chileno ahí. Ahí viene Manuel Rodríguez. Y vinculé la poesía de Rafael Alberti. Claro, me falta la voz. De más. Me falta la voz de Paco, ¿no? Ya quisiera poder. Bueno, Araceli Velota, entonces, este acto mañana, jueves 27 a las 18 30 en Rodríguez Peña, 356 con esta mujer pionera, Lili Sosa de Newton. Dos minutos pasaron de las 8 de la mañana. Ahora las noticias nos las acerca Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 4 grados, la humedad 80%, cielo despejado. La presidenta inaugurará la Cátedra Argentina en Washington. Enviado especial. La presidenta Cristina Fernández inaugurará la Cátedra Argentina de la Escuela de Política Exterior de la Universidad de Georgetown. El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, indicó que trabaja para optimizar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que el hecho de tener un espacio académico indudablemente va a servir para potenciar la relación bilateral. Es un emprendimiento que estamos llevando adelante novedoso, va a ser la única cátedra nacional que va a existir en el mundo académico de Washington, entre el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Georgetown University, que es el centro de estudios latinoamericanos más importante de este país, con la Embajada Argentina. Lo que nosotros aspiramos allí es trabajar todos y cada uno de los puntos de la agenda bilateral en nuestros países. Yo tengo una instrucción central que me fue dada por la Presidenta de la República al momento de hacerme cargo de la Embajada en Washington, que es trabajar para optimizar la relación bilateral entre nuestros países. Entonces, que tengamos un espacio académico dentro de una de las principales universidades de este país, en donde vamos a organizar seminarios, charlas, mesas redondas, muestras de arte, etcétera, indudablemente va a servir para mejorar la calidad de la relación y para potenciarla. En la jornada de hoy, la presidenta también se reunirá en Washington con Luis Alberto Moreno, titular del BID, Banco Interamericano de Desarrollo, quien invitará a la presidenta oportunamente a visitar el organismo de crédito multilateral. Desde Nueva York, Marcelo Pascucio, enviado especial, Radio Nacional, la radio pública. El Senado retoma el debate en comisión del voto joven. Más de 60 expositores participarán de la segunda audiencia pública en la que se tratará el proyecto que propone habilitar el sufragio desde los 16 años, entre los que disertarán figuras representantes de organizaciones estudiantiles, constitucionalistas y asociaciones civiles. El proyecto determina que el voto sea un derecho y no una obligación para los jóvenes de entre 16 y 18 años. Tránsito. Siniestro vial en la autopista Panamericana, kilómetro 34, mano a Pilar, está trayendo demoras, teniendo en cuenta que hay dos autos que chocaron en el lugar. En el puente Pordón hay un camión detenido en sentido capital antes de la bajada de San Juan. Precaución y circular a 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Por la Copa Sudamericana fue victoria de Independiente. Después de más de 150 días logró volver a la victoria y quebrar la peor racha de su historia el equipo de Avellaneda sin conocer el triunfo. Fueron 17 partidos y por Copa Sudamericana Independiente le ganó 2-1 al Liverpool de Uruguay. Dentro de un mes se va a estar jugando la revancha en el Estadio Centenario de Montevideo. También por octavos de final de la Sudamericana perdió Tigre en Quito ante el Deportivo por 2-0, mientras que hoy van a estar jugando a las 21:15 en Santa Fe, Colón, frente a Cerro Porteño de Paraguay. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 4 grados, la humedad 80%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 72 días. Para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 72 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. ¡Es nacional! ¡Es actitud, es libertad! ¡Es tu país, es mucho más! Voto optativo a los 16 años. Soy menor de edad, cuando sea las próximas elecciones voy a ser mayor y voy a poder votar, pero a mí me parece perfecto, es una muy buena iniciativa. La verdad yo veo un montón de participación día a día de la juventud dentro de la política y está bueno que se escuche su voz, que tenga participación y que puedan poder decidir quiénes van a ser los representantes. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 6 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. ¿Sabes qué? Quedan pocas semanas para que sea efectivo el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte de todos los medios, incluido el Grupo Clarín. Pero esta no es la única ley que Clarín no cumple. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Puertas adentro, las empresas del Grupo Clarín han mantenido una histórica política de persecución sindical que aún persiste. ¿Sabes qué? En las semanas previas a los golpes de Estado de 1966 y 1976, Clarín repitió la estrategia de echar a los delegados sindicales de sus trabajadores, sabiendo que contaba con la anuencia militar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En 1991, Clarín también despidió al delegado Pablo Yonto, al que acusó con testigos falsos, logrando posteriormente que la Corte Suprema menemista fallara a favor del diario. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Casos similares se repitieron en Canal 13, por ejemplo, cuando despidieron al delegado sindical José Carbonelli. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? En el año 2000, Clarín despidió a 117 trabajadores, incluida toda su comisión interna. En estos días, la Comisión Interna de Delegados de Canal 13 y TN publicó un comunicado de prensa donde denuncia que estas prácticas continúan con la anuencia de los periodistas más reconocidos públicamente. Entre otras cosas, estos trabajadores se preguntan, ¿cuán independiente puede ser un periodismo que se ejerce bajo la mirada férrea de una empresa que no deja que existan otras miradas? Sostienen que los periodistas que tienen espacios de exposición en los medios del grupo hablan del miedo, pero que el miedo en realidad está dentro de Canal 13 y TN. Y afirman que en esas empresas no se permite la libertad de opinión entre sus trabajadores, que solo se discute y se debate en voz baja en los pasillos de la empresa y que la libertad sindical es vista como un acto que siempre subvierte sus intereses. Investigación Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Hoy más que nunca. La mañana en noticias. Hola, buen día, Eduardo y equipo. Soy Gabriela de Ramos Mejía. Bueno, voy a dejar un mensaje porque la verdad estoy emocionada. Sinceramente, qué bien representados que estamos en el exterior. Qué bien representados. Una maravilla la presidenta que tenemos. Una maravilla. Un beso grandote y, bueno, buena mañana. Buen día, querido Anguita y equipo Rafael y Villarreal. Un gran peligro en Latinoamérica, especialmente para los países que estamos saliendo de la marginación, son las ciudades modelos o los países modelos que Norteamérica empezó a instalar acá, como en Honduras, uno, y en todo el país del Paraguay, donde se han anulado todas las leyes sociales y laborales. Ahí va a haber inversiones. Queridos amigos, habla Alberto de Olivos. El destino de España y de muchísimos países de Europa es trágico, inevitable, y no es un problema de déficit fiscal o de deuda pública, es un problema estructural. Es una diferencia de productividad entre Alemania, Francia y el resto de los países. Y esto no se puede resolver con el euro, dentro del euro. No hay solución. Sí, buen día, habla Catalina de Caseros. Bueno, estoy orgullosa de esta presidenta. Estuve escuchando el discurso que hizo en la ONU, excelente, impecable. La verdad que es una bella persona, me encanta. Chao. Buen día, señora Anguita y toda la mesa. Les habla Delia de San Miguel. Y escuchándole al señor español, me dan muchas más ganas de defender este modelo. Aguante Cristina, por favor, no volvamos a pasar lo que pasamos. Gracias. Habla Elsie de Villa Crespo. Comparto la emoción de Paradero, pero además comparto el orgullo de Paradero al vincular lo que sucedió y el producto que hoy tenemos, la flor de presidenta que tenemos. ¿Cómo puede articular un concepto de paz tan, pero tan filosóficamente profundo? Todos los jóvenes de este país deberían escuchar ese discurso maravilloso. usted lo escuchó hace un rato Juan Carlos Monedero citar a Pessoa, así nomás, al gran poeta. Al gran Fernando. Claro. Una de sus grandes habilidades era los heterónimos, ¿no? Confundirse él con otros autores, que en realidad él creaba autores, creaba narradores que uno puede decir eran el mismo, pero otro puede decir, bueno, forma parte de los laberintos de Borges y los heterónimos de Pessoa. Pues bien, a Hugo, como no podía ser de otro modo, ya le salen los perecederos, los paraderos. Es un viejo, es un viejo de paraderos, los panaderos de chico. Panaderos, dichos así con voz de barrio. Claro. El Edu, paradero. Vos sabés que hablando de Monedero y de España, en San Sebastián... ¿Qué nombre es Monedero? Monedero, ¿no? En este momento de crisis. En este momento de crisis. Pensé lo mismo cuando estabas haciendo la nota. Estar ahí pidiendo pan y trabajo y llamarse Monedero. Oh, como billetera, por ejemplo. Armando billetera es... Armando billetera. Es raro, sí. No, en el Festival de Cine de San Sebastián, allí en el País Vasco... Fue Darín. Darín está en el jurado. Y fue Infancia Clandestina que participó de la sección Nuevos Horizontes. Por reloj parece que 7 minutos de aplauso continuo para la película de Benjamín Ávila, Infancia Clandestina, que además ha sido... Sí. Pero que lo que quería contar es que hoy se pliega el Festival de Cine San Sebastián a la huelga general que se está llevando a cabo allá en España. El lema, dan dinero a las bancas, se lo quitan a los trabajadores. Los organizadores del festival sostuvieron un comunicado que ante la difícil situación económica por la que atraviesa nuestra sociedad, queremos mostrar nuestra solidaridad con los ciudadanos que no tienen un puesto de trabajo y con todos aquellos que están pasando por una difícil situación. Así que todas las actividades de hoy se suspendieron. 8 proyecciones, la sección final, sección oficial, Horizontes Lejanos, 3 nuevos directores. En fin. Lo vi el otro día en un canal español de esos que llegan acá, claro, no me acuerdo si era Antena 3 o Televisión Española. Vi un fragmento del Festival de San Sebastián donde premiaban a John Travolta. Y me llamó la atención porque el premio se lo daba este gran actor mexicano que hizo del Che. García Bernal. No, que hizo del Che. Benicio del Toro. Benicio del Toro. Y Benicio del Toro decía que lo admiraba y que había tenido oportunidad de trabajar junto con él y que había aprendido mucho. Y Travolta entró, tiene un peinado rarísimo, muy negro, muy se lo ve muy atlético. Sospechosamente negro. Claro, pues el peinado raro. Ponete pelo. Se puso pelo. Entonces tiene esos pelos raros. Tendría que llamarlo, porque hay un gobernador que le podría dar unos consejos para que parezca natural. Claro. Pero contrajo el mal de Colston. Y entonces hacían a Travolta. Y entonces uno lo ve a Travolta y dice, bueno, ahora va a hablar Travolta. Y saludó en castellano, en español. Levantó premio y chau. Y eso fue todo. Y el tipo llega en su avión privado con guardaespaldas, masajista, acompañante. No, y me dice, qué vida rara la de estos muchachos, ¿no? Qué mundo extraño. Pero debe haber algo más, ¿eh? ¿Qué? No, más limusina, más vino, más guita. ¿Qué mundo en el que vivimos? No, pero me dice, eso sucede en la misma España. Está bien, eso es el San Sebastián, es el País Vasco, está lejos de Madrid. Pero en realidad España está convulsionada, está viviendo una situación tremenda y por otro lado, cuando está el show, está a toda orquesta. Yo extraño a un director y a un guionista, a Luis García Berlanga y a Rafael Ascona, si estuvieran, qué panzadas harían y nos harían dar con todo esto que está sucediendo, ¿no? Horacio del Prado se muere por hacer un comentario. No te mueras sin decirnos dónde vas. No, por pasar una agenda impoluta de deportes. Con un par de datos para que quede constancia. Que ayer Independiente, anoche, ganó 2-1 al Liverpool de Montevideo. 2-1, goles de Rosales el segundo y de Vargas el primero. Jugó muy bien el colombiano Vargas. Independiente ganó un partido después de 17 partidos que no podía ganar. No hacía falta recordar eso. El equipo va queriendo. Falta mucho, porque ellos, los uruguayos, trajeron un pibe, Cholo. Núñez, que juega con bárbaro. Entonces vos te das cuenta que al rojo le falta un par de jugadores. Pues jugaba bárbaro, que vino a River, el uruguayo, que se me olvida el nombre. Rodrigo Mora. Mora, ¿ahí? Y jugó muy bien en el debut, pero después se lesionó. Entonces no está entero. Y Tigre perdió en Quito, 2-0. Terminaron con algo de bronca, a mí se querían agarrar a las piñas. Además, mañana va a jugar Colón de Santa Fe. San Lorenzo tiene sus líos, porque los cuadros grandes todos están con líos. No solamente los grandes, Quilmes y demás. Lo que hay que ver en la tabla es que los que tienen cierta armonía por ejemplo, la conducción está clara. Gareca maneja bien al grupo de Vélez, no hay lío, va bien Vélez. El Tata Martínez maneja bien Newell, va muy bien Newell's Old Boys. Los que tienen lío se cae. Ahí en Crónica dice que un referente importante del plantel, yo a Crónica le creo mucho todo lo que ponen, nunca me fallaron, firme junto a la información. Es que dice, todo cuando pasan los números de la quiniela, ahí no sí. se equivocan. Ahí no se equivocan. Y con el Turf son la. Crónica y La Nación son los mejores burreros que hay. Ahora que se me murió Jaime Mittagstein, que era el de Clarín, que era un capo total en el pronóstico. Dice Crónica que un referente muy alto del plantel dice: Falcioni no es técnico para Boca. Si lo dicen estos muchachos, Franconieri, es porque es cierto. Y además todo indica que esto lo debe estar pasando. No se olvide de buscarlo a Rodrigo Roncero, porque ya el viernes va a estar concentrado. Si no sí. lo entrevistamos hoy o mañana, lo perdemos a Roncero, ¿eh? Apelemos a que su hermana es compañera nuestra. Nos pasa el número. Como anunciamos ayer, más que nunca. Ayer más que nunca. Ayer más que nunca. Phelan dijo ayer más que nunca que los 15 que jugaron el partido anterior son los que van a jugar el sábado ante sí. los All Blacks. ¿Eh? Así que Roncero, tu amigo Roncero, va no, a jugar. No es mi amigo, con el número la uno. Conozco a su hermana, Jessica. Hablando de amigos, Edu, usted conoce Twitter, ¿no? ¿Sabe qué es Twitter? No. Bueno, es una red social más. ¿Y la conoce a Xnaes Cris? Ella sí, a usted. Hugo Paredero, decirle a Anguita que fue brillante el análisis de Eliseo Verón y su relación como semiólogo para Clarín. Le quería decir Diga, que gracias. Muchas gracias. Ah, bueno. Le digo a usted gracias. Ah, bueno, bueno. Te dice gracias, Xnaes Cris, perecedero. Le quería decir que no nos olvidemos el jaca criollo. No estaba. Me dijeron que se está olvidando el día. No. Vos sos el Verón. Me dijeron que el día viernes. Yo soy la brujita de la mesa. El día viernes. Vos tenés una gana de olvidarte, Coro. Yo te veo venir. No hay forma porque lo tengo en la carpeta. No. O sea, y cuando canten el jaca los neozelandeses, no se olvide de abrazar al que está al lado, ¿eh? Es verdad. Aproveche, porque por ahí le toca al lado alguna buena compañía, entonces se hizo, no, es el momento de jaca, ahí aproveche, ¿eh? Para las frases sí. del año, la Caruso Lombardi dijo, acabo de escuchar a uno que sería importante pisarlo con el auto. Se refería a un periodista. Por supuesto, el presidente de San Lorenzo, Matías Lamen, dijo, pido disculpas en nombre de la institución y pienso que Ricardo debería hacer lo mismo. Muy bien, análisis internacional imprescindible, sigue esta reunión de Naciones Unidas, ayer habló Obama, advirtió que Irán o no Irán, porque ese es el dilema, Irán o no Irán, si los republicanos dicen no Irán, Obama dice ya que estamos en la pelea electoral, yo también, cómo no, si yo estoy al frente del imperio. Hoy habla Ahmadinejad, ayer habló Rousseff, habló Cristina, hoy habla Evo y va a hablar con nosotros Gabriel Puricelli, un analista internacional de lujo, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Gabriel, ¿cómo estás? Dale, Eduardo, buenos días. Buenos días. Supongo que estarás prendido a todos los canales de todos los idiomas para seguir lo que pasa allí en Nueva York. Así es, no, eso intentamos, aunque es una maratón larga, ¿no? Requiere prácticamente más atención que un mundial de fútbol porque es un discurso detrás del otro, ¿no? Sí. ¿Qué tiene de interesante una reunión de Naciones Unidas en un año electoral norteamericano, en un año de una crisis financiera en Europa que se convierte en crisis social y de una situación bastante tensa, por no decir muy tensa, en países árabes y la tensión particularmente Irán-Israel, por mencionar tres de los temas graves que uno ve en la agenda? Me parece que esos son los temas claramente predominantes, ¿no? Me parece que son esos temas y el tema económico con una arista más específica que estuvo muy presente en el discurso de la Presidenta de la República Argentina, que es cómo las medidas de estímulo económico que se adoptan en los Estados Unidos para tratar de que esa recuperación mediocre que lo viene persiguiendo como un fantasma a Barack Obama se supere, cómo esas medidas se transforman, lo dijo con mucha claridad Cristina Fernández, en una inundación de dólares en el planeta que provoca una revalorización de las monedas de las economías emergentes, ¿no? Me parece que esta fue un poco la otra discusión que estuvo planteada, tanto en el discurso de nuestra jefa de Estado como de su colega de Brasil. Sí. Es decir, Todos estamos interesados, porque todos estamos en la misma nave planetaria, en que la economía produzca empleo, en que la economía adquiera dinamismo. Al mismo tiempo, se está produciendo una situación donde las economías más dinámicas, que hoy por hoy son las economías emergentes, están recibiendo una serie de medidas de parte de los países del norte que complican su situación y que no reconocen el aporte que estas economías están haciendo a una posible recuperación saludable de la economía global, ¿no? Estoy pensando, Gabriel, en una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Por qué el 70% de las operaciones financieras del mundo y el 70% del comercio internacional se hace en dólares en un momento donde ya llevamos 40 años, donde el 41 años creo, o 72 o 73, 73, 39 años de un dólar que no tiene respaldo en lo que antes era, ¿eh? Usted iba con un dólar a Fort Knox y de la Reserva Federal le daban un pedacito de oro. Ahora es una moneda sin respaldo y, como vos decís, está inundado el planeta de dólares, pero además todas las operaciones bancarias y comerciales, el 70% se hacen en dólares. Así es, porque el respaldo en oro no existe más, pero sigue existiendo, y desde la caída de la Unión Soviética, de manera totalmente incuestionable, el respaldo del poder duro de los Estados Unidos, que hace que no solo estemos todos convalidando cotidianamente con operaciones comerciales y económicas concretas la validez del dólar, sino que aún si no la convalidáramos hay un poder militar detrás que siempre está como amenaza y no nunca como acción concreta, porque lo cierto es que para imponer el uso del dólar a Estados Unidos le basta con la amenaza, ¿no? No ha tenido que invadir ningún país, como en el caso sí del petróleo, para imponer esa validez. Pero la verdad es que resulta muy difícil salir de ese esquema, y tal vez nosotros aquí en el Mercosur tengamos mucho que reflexionar sobre los problemas gravísimos que estamos teniendo en suplantar el dólar para el comercio bilateral entre Argentina y Brasil, básicamente porque hoy por hoy para esta economía regional el peso argentino no tiene precio. Entonces, cuando no logramos hacer el esfuerzo necesario en los países que realmente querríamos suplantar no solo el dólar como unidad de referencia, sino una hegemonía indebida sobre el planeta que tiene Estados Unidos y más que Estados Unidos, el capital financiero, a veces fallamos en esos esfuerzos, y eso es lo que alarga, como bien lo señalaba vos, esta imposición del dólar como moneda, que en definitiva no tiene el respaldo del oro, pero sí tiene el respaldo del poderío militar. Seguramente estarás siguiendo con atención las elecciones, las campañas electorales en Estados Unidos. Hace un rato, muy tempranito, estaba viendo una nota que estaba en la nota de tapa del portal del diario parisino Le Monde, que hacía un análisis muy interesante sobre lo que significa Ohio como una parada para republicanos y demócratas. Explicaba este artículo que en Estados Unidos, más allá del porcentaje de votos, tienen una ingeniería electoral tan compleja que los delegados finalmente hacen que los republicanos o los demócratas pueden sacar quizás en el global un puntito más, pero hay algunos estados claves por la cantidad de delegados que mandan, porque es un país federal con 50 estados y demás. Un dato interesante es que las encuestas le están dando muy por encima a Barack Obama que a Mitt Romney. Entonces yo digo, ¿por qué Barack Obama, si está tan por encima, dio un discurso ayer de un corte tan belicista? ¿Será porque el electorado acompaña eso, o él necesita consolidar un electorado demócrata, pero más bien de derecha? Me produce mucha inquietud esto. Mira, la situación en Estados Unidos desde el inicio de esta campaña es que los dos candidatos tienen un voto propio muy, muy, muy consolidado, que en los dos casos está por arriba del 45%, es decir, hay de aquellos que están inscriptos para votar, que además de estar inscriptos para votar, están dispuestos a ir a votar. Hace más de un año que más del 45% de esas personas ya están decididas por uno u otro candidato. Y por lo tanto lo que está en disputa es un espacio muy, muy angosto, que tal vez no llegue ni siquiera al 10% de los electores inscritos y dispuestos a ir a votar. Y a ese 10%, tal vez 8%, es al que está dirigido todo el discurso electoral, porque los demás electores se considera que están, como se dice en la jerga de la política desde la época del Parlamento Británico, en la bolsa, ¿no? Parece que hay que entenderlo en esa clave, y vos agregabas bien la cuestión de los estados. Estados Unidos, igual que la Argentina, hasta la elección de 1989, tiene un colegio electoral. Y por lo tanto, lo que importa, como importaba en la Argentina, ganar las provincias en los Estados Unidos, importa ganar los estados. Y sobre todo ganar estados grandes, porque el reparto de los delegados no es proporcional. El que llega primero se queda con todos los electores al ser sacado solo un voto más que el otro candidato. Así se dan casos como la elección del año 2000, donde Al Gore sacó más votos en el voto popular, hubo más estadounidenses que votaron por Al Gore, pero George W. Bush, merced a una triquiñuela en el estado de Florida, hay que agregarlo, terminó siendo presidente de los Estados Unidos porque ganó el colegio electoral. Ohio es muy importante porque se consideraba que estaba para cualquiera de los dos, y las últimas encuestas lo dan muy adelante a Obama, y eso hoy le está permitiendo que, con una diferencia sobre Romney, que no es de más de 4 puntos, esté hoy tendencialmente casi asegurada la victoria de Obama en el colegio electoral. Por último, Gabriel, el tema que quizás a los argentinos nos interese más, a los argentinos que miramos con atención la política internacional, es la reunión entre los cancilleres de la Argentina e Irán, y el discurso que seguramente hoy va a dar el presidente iraní en la Asamblea de Naciones Unidas. ¿Tu consideración sobre esto? Bueno, me parece que es importantísimo que la presidenta haya utilizado su discurso ayer para ponerle condiciones muy concretas a esta reunión bilateral, porque lo cierto es que ante un Irán que ha ignorado sistemáticamente las demandas de la justicia argentina para entregar a aquellos funcionarios y exfuncionarios del Estado iraní que nuestros jueces consideran implicados en el atentado a la AMIA, darle a Irán una reunión bilateral no podía ser gratuito, y ayer la presidenta le puso precio muy claro a esa reunión y le puso unas condiciones muy precisas. Ahí están las reacciones positivas hoy de la comunidad judía en nuestro país y de los familiares de las víctimas. Me parece que habrá que ver, no sé si para Ahmadinejad esto va a tener tanta importancia como para ser incluido en su discurso ante la Asamblea, habrá que esperar a eso, pero sobre todo va a haber que esperar cuál es el impacto que tuvo este condicionamiento tan fuerte y tan claro que hizo nuestro país por boca de su presidenta ayer en la Asamblea General. Gabriel, como siempre, muchísimas gracias por tu claridad. Un abrazo. Gracias a vos por el llamado, Eduardo. Buenos días. Gabriel Puricelli, politólogo, coordinador del programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas. Entré recién al portal del diario parisino Le Monde para ver si habían cambiado la tapa, y sí, ahora en portada está Damasco. Lástima que esta semana Walter Guber está de descanso. Bueno, lástima para nosotros, para él es una muy buena noticia. Pero, claro, él es un especialista en Siria, en Irán. En este momento, en la ciudad de Damasco se libran combates. Lo que uno no sabe cuando se mete en estas historias es si este ejército por la libertad de Siria tiene más contratistas de la CIA que contratistas de otras naciones. Lo que no le cabe duda es que no es un ejército de voluntarios, ayer el diario La Vanguardia de Barcelona publicaba un artículo que, con la muerte del embajador norteamericano en Libia, quedó al descubierto una trama de la CIA, de los 24 funcionarios que tenía la embajada norteamericana de más rango, 12, según el diario La Vanguardia, eran funcionarios de la CIA que estaban cumpliendo otras misiones, ¿eh? Es decir, usted dice, bueno, usted que es cocinero, no, agente de la CIA. Usted que es agregada cultural, no, agente de la CIA. Bueno, y así sucesivamente. Por supuesto, la presidenta argentina lo dijo, hay que repudiar la muerte de un representante diplomático en otra nación. Barack Obama salió a defenderlo y dijo, ese crimen no va a quedar impune. Ahora, un diario revela que independientemente del repudio a esa muerte, lo que había ahí era una cueva de espías. Y la CIA en Libia no está para ayudar a los pobres. Eso me lo contó un tío mío hace muchísimos años. Fernanda, han llegado nuestros compañeros del servicio informativo. Karina Pérez Pinto y Hernán Gessmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 6 grados, la humedad 70%, cielo despejado. Se profundiza el conflicto estudiantil en rechazo a la reforma curricular. Móvil. Alumnos de escuelas técnicas y normales de la capital federal aseguran que llegarían a 30 los colegios tomados al finalizar esta jornada. Mañana por la tarde van a realizar una marcha al Ministerio de Educación de la ciudad para reclamar ser partícipes de la reforma curricular que busca implementar el gobierno porteño. Matías, alumno de tercer año del colegio Maíspa Costa del barrio de Balvanera, dijo que no alcanza con convocar a los estudiantes a reuniones informativas sobre modificaciones en las que finalmente no tendrán ninguna injerencia. Entendemos que el cambio curricular inconsulto es realmente un problema grave, porque realmente queremos tener intervención en los contenidos que vamos a ver, porque el gobierno de la ciudad está planteando esta nivelación u homologación hacia abajo, por decirlo de una manera. Nosotros queremos que se nivele, nosotros queremos que exista esta homologación, pero que justamente esta instancia está abierta a toda la comunidad educativa, que los estudiantes no solamente tengan voz, sino que tengan una oportunidad de intervención tangible, y porque justamente queremos que esta instancia salga algo mejor para nuestra educación y que se siga laburando como comunidad educativa. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Comienzan a debatir en diputados el presupuesto 2013. El viceministro de Economía, Axel Kicillof, explicará los lineamientos del proyecto enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo. La iniciativa prevé un crecimiento del 4,4%, una inflación del 10,8%, un dólar a 5,10 y un superávit comercial aproximado a 13.300 millones de dólares. Luego de Kicillof, expondrán ante los diputados de la Comisión de Presupuesto los secretarios de Hacienda, Juan Carlos Pessoa, y de Finanzas, Adrián Cosentino. Internacionales. El gobierno griego de Antonis Samaras vive su primera huelga general. El paro es convocado por los dos mayores sindicatos del país en contra del ajuste. Protestan contra la nueva partida de recortes que el gobierno se dispone a ejecutar por exigencia de la Unión Europea y el FMI. Miles de griegos se manifiestan en las calles y en estos momentos se registran incidentes. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 6 grados, la humedad 70%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es una artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Dentro de una hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Bueno, lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 35 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. A mí me parece muy importante esta ley porque sin duda mejora la democracia, fortalece la democracia donde va a haber participación juvenil. Esta ley es optativa y hay algo acá muy importante. Si un chico de 16 años puede trabajar, ¿por qué no va a poder votar, no? Más derechos, más participación. Nacional. La Radio Pública. Nacional en Twitter. Arroba La Radio Pública. Fin espacio publicitario. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. ...8:36... Francisco Balas. Muy bien, Eduardo, en el día de ayer, recordemos, lo habíamos anunciado, hubo una reunión, hubo un acto en con la intención de anunciar el repudio al cierre de la causa que investigaba la muerte de José Ignacio Rucci. Esto fue un acto que movilizó esencialmente a grandes sectores, a importantes dirigentes del peronismo, podríamos decir más conservador, no alineado con el kirchnerismo. Entre ellos estuvieron José Manuel de la Sota, Eduardo Amadeo, y aparte de la hija de Claudia Rucci, la hija de José Ignacio Rucci, asistió Hugo Moyano, no nos olvidemos, ayer lo habíamos dicho. Asistió Antonio Caló. Antonio Caló es dirigente de la UOM. José Antonio Rucci era dirigente de la UOM. José Ignacio, sí. Y tuvo que estar ahí en el acto y tuvo que salir a dar algún tipo de respuesta sobre todas las preguntas que se le hicieron respecto a qué va a ser o cuál va a ser el futuro del 3 de octubre. Ya hace tiempo que nos parecía tan lejano. El 3 de octubre es la semana que viene, donde la confederal de la CGT debe reunirse para decidir quién va a ser el titular. Él abogó por una unificación, porque no hubiese más sectores divididos dentro de la CGT, pero al mismo tiempo que él decía eso, al ratito nomás Antonio Cavalieri del Sindicato de Comercio decía que sin duda alguna todo va encaminado en esta semana que falta prácticamente a una conducción tripartita. Esto es un poco lo que dejó esta reunión de ayer, que después uno podrá ahondar en qué espectro del peronismo ha juntado Hugo Moyano, José Manuel de la Sota, como decíamos hace un rato, de Narváez, Busti, Rodríguez Sá, realmente todo lo que está, uno podría decir, del peronismo. Espectro es una buena palabra. Sí, es un espectro impresionante, realmente, es muy interesante. Pero bueno, la JP de Jurassic Park. No está mal eso, no está mal. Así que bueno, volviendo al tema de lo que es la conformación de la CGT, a una semana de este 3 de octubre, las dos voces que por lo menos más representativas han tenido, la de Antonio Caló y la de Cavalieri, indican dos posiciones distintas. Uno va por una unificación, porque no haya división, y el otro dice, no, vamos a ir por una conducción tripartita o cuatripartita. 8:39, Hugo Paredero, usted no es el único que responde a los heterónimos del gran poeta. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Yo le voy a hacer el nombre de una exalumna de la Escuela Normal Superior número 7. Ajá. Lidia Stella Mercedes Miuranga. No la conozco. Tati Almeida. ¡Oh! Buenos días, Tati. ¡Hola, mi querido! ¿Cómo están ustedes? Yo me imagino cuando decían, Lidia Stella Mercedes Miuranga, pase al frente, y Tati se paraba, iba al frente y debía ser buena alumna vos, ¿no? Bueno, pero vos sabés, Eduardo, anoche llegué tarde porque estuvimos allá en el Cuatro Columnas, donde Anita Careaga hizo el pase de su presidencia al doctor Eduardo Tabani, ¿no? Sí. Bueno, del Instituto Espacio para la Memoria. Llegué tarde, ¿y qué te cuento? Se suspende. ¡Ay, mirá! Bueno, se suspende para otro día. Porque están tomados los colegios. O sea, el motivo, querido Eduardo, me parece estupendo, porque yo apoyo a los chicos en su justo reclamo. Ahora Bullrich va a decir que eras la líder, que vos querías, que vos andás armando el lío. Eso, así que mira, todo eso tan lindo, ese reconocimiento tan hermoso que me iban a hacer, porque bueno, esta vez, fíjate, a las madres los han reconocido por años y en realidad están homenajeando siempre a nuestros hijos. Pero esto era muy especial, porque era un reconocimiento a una ex alumna, ¿viste? Sí, sí. Donde, bueno, le iban a poner el nombre a la terraza, sí, mi nombre. Así que ha sido una conmoción, estoy acá como loca avisando a todo el mundo que se suspende hasta nuevo aviso, digamos, ¿eh? Tati, el acto este, lo que decidieron las autoridades, contanos cómo fue la decisión, es que la terraza del colegio lleve tu nombre. Exacto, bueno, yo me recibí de maestra en ese colegio, y fíjate que siempre he tenido muy buen acercamiento con la directora, que es una divina, Marta Colombo. Yo he ido algunas veces a dar charlas allí, a los centros de estudiantes. Siempre, Eduardo, cada vez que he ido, muy conmovida, porque nunca jamás me imaginé que yo iba a volver a mi colegio con un pañuelo blanco en la cabeza, ¿viste? Así que realmente esa decisión que tomó la dirección es un reconocimiento, yo no sé, a una ex alumna que le tocó lo que le tocó. Me tocó ser una madre de Plaza de Mayo. Entonces, era una cosa muy linda. Es algo muy sentido, muy que me ha conmovido a mí, a mis nietos, a mi hija, ¿viste? Así que, pero será en otro momento, Eduardo. Tati, para volver a la época de la estudiantina, uno tiene que recrear situaciones. Cuando digo recrear, tiene que volver a lo que es el recreo, ese momento tan lindo que todos los que hemos estudiado estamos ansiando. Decimos, faltan 3 minutos, Y cuando llegaba el recreo en tu colegio, vos habías sido promotora de algo que te lo vamos a poner en música. A ver si nuestros oyentes pueden detectar de quién es esta voz. A ver. ¿Sabes qué pasa, Eduardo? Como decía, escucha un poquito. ¿Eh? Escuchá. So I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. Déjenme, incluyendo a Tati, déjenme imaginar lo que, porque claro, eran colegios de chicas, entonces las chicas escuchaban a Frank, escuchaban a la voz. Y después, claro, se hacía la película. ¿Y quién fue la promotora de que en el recreo se pudiera escuchar a Bing Crosby, a Frank Sinatra? Exactamente, Eduardo. Vos sabés que yo, como me decían, era medio líder en el colegio, ¿viste? Así que la convencí a la directora, la señorita Lemaire, y así fue, pudimos escuchar, y te imaginás a esa edad, llenas de romanticismo, qué sé yo, de tantas cosas lindas, logramos escuchar a nuestro, y si habremos soñado, ¿te imaginás con ellos, no? Así que bueno. Tati, volvemos a comunicarnos cuando se terminen estos conflictos, ganen los chicos sus reclamos. Y la terraza lleva el nombre que merece. Y vamos a ir ahí y te vamos a poner a Frank Sinatra. ¡Ay, qué divino! Bueno, mi amor, muchísimas gracias, chicos. Y vamos a decirle, Tati también lo hace a su manera, como Frank Sinatra. Muchas gracias, Eduardo. Te quiero mucho. Yo también. Un beso inmenso. Hasta luego. My friend, I'll make it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, and more than this, I did it my way. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0800-222-0870. Llámanos de tu provincia. A todo el país. Nacional. Voto optativo a los 16 años. Yo estoy a favor de que los chicos a partir de los 16 años puedan votar, porque me parece que responde a una visión de que los jóvenes tenemos muchas cosas para aportar. Yo creo que naturalmente todos tenemos ideas, ganas, cosas para hacer, que capaz no consideramos propio que sea política, pero que en el fondo lo es, y que Me parece que los jóvenes son esas personas que tienen la posibilidad de ver al país y de transformarla. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. De 7 a 9. Hoy más que nunca. Bueno, una de las noticias que estaba dando vueltas hacía tiempo es qué va a pasar con la autopista Buenos Aires-La Plata, porque recuerdan ustedes que allá por el mes de mayo hubo un aumento que creo que era del orden del 20% y pico, que luego un juez lo tiró para atrás. Dijo, sí, no, señores, esto no corresponde. Armela, el juez Armela, que tiene el lío, que dicen, no, le dan las empresas amigas, qué sé yo. Bueno, ahí falló para que el costo del peaje sea de 2 pesos. Exactamente, y en contra del Grupo Coviares. El Grupo Coviares, que es la concesionaria de la autopista Buenos Aires-La Plata, pertenece al Grupo Rogio. No, me de Benito Rogio. Otra vez más... sopa. Siempre. Exactamente. Bueno, lo que sí está discutiéndose es si finalmente van a avanzar las obras de infraestructura que se les viene reclamando, que viene el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía, reclamándoles y diciéndoles, señores, si ustedes no hacen las obras, las modificaciones, los arreglos que tienen que hacer en un plazo de 30 días, la concesión se les va a quitar. Por supuesto que ya automáticamente presentaron un plan de esos que presentan las empresas en un PowerPoint de 4 o 5 hojas diciendo, no, mirá, vamos a hacer todo esto. Lo cierto es que la credibilidad que tiene el Grupo Coviares es cada vez menor porque sus incumplimientos en términos de las obras de mantenimiento de infraestructura que debieran realizarse no se realizan. ¿Qué pasaría si se cayera esta concesión? ¿La tomaría el Estado? ¿La tomaría la provincia de Buenos Aires? No, seguramente la volverían a concesionar. Tema realmente interesante para tratar, ya que uno no se explica por qué después de 20 años siguen siendo muchísimas autopistas concesionadas a manos privadas a valores como los que tienen. Seguimos hablando de autovías, en este caso para ver cómo está el tránsito. Demoras en la avenida Lugones a la altura de River. Recuerden que sigue detenido un camión en el puente Pueyrredón sentido a Capital. Hay un carril en este momento obstruido. Además, un choque en Panamericana, ramal Pilar, kilómetro 34 hacia la provincia, Esto es en Don Torcuato. Y lenta la conexión entre avenida General Paz con avenida Lugones. Y ahora viene uno de los momentos más esperados, que es el momento en el que escuchamos la palabra de Eduardo Feynman. Algo que, bueno, digo porque últimamente se lo está escuchando mucho y nosotros no podemos dejarlo pasar. Especialmente porque él ha dicho que en el programa del día de hoy, luego de la denuncia de censura que hizo el lunes, en el programa del día de hoy en C5N, según él dijo y según le dijeron en el canal a Eduardo Feynman, estarán Paula del Ponto, la despachante de aduana que estuvo en la Nata y que estuvo con Longobardi en el día de ayer, Sandra González de Adecua y el... Ah, ¿estuvo Sandra también? No, le dijeron que va a estar hoy al señor Feynman en el programa de él y Guillermo Moreno. Aparentemente van a estar todos, eso es lo que vendieron. Le hemos mandado, hemos llamado a la gente de prensa de Moreno, nos han pedido que le mandáramos mails a la secretaria de Moreno, lo digo en nombre de nuestro equipo de producción, le hemos mandado, porque si va a salir con Feynman, bien podría salir en la radio pública, no tenemos ningún tipo de respuesta, lo decimos al aire, sería extraordinario que Guillermo Moreno saliera, dialogara con nosotros, pudiera contestar a las preguntas habituales que hace cualquier periodista cuando habla con un funcionario, sobre todo cuando está en el candelero, por algo que va más allá de la función, que es el trato que dispensa particularmente a las mujeres. El domingo fue el 65 aniversario del voto femenino. Bueno, queremos saber qué pasó, si es cierto lo que dice esta Paula del Conte, si no es cierto. Bueno, ojalá se prestara a Guillermo a poner una entrevista. Y a propósito de Feynman, que él no tiene un enano fascista, sino lo tiene alto, critica duramente a Carlos Barragán, a nuestro amigo Carlos Barragán, lo llama, bueno, ya van a ver cómo lo llama a propósito de una canción de Barragán, habla de 678 a su manera, lo escuchamos a Feynman y a Luis Novarezio ayer en C5N. Le quiero mandar un saludo muy grande a Barragán, que escribió una canción que se llama Soy la mierda oficialista. A confesión de parte, relevo de prueba. Es el conductor de 678. Muy abrazo bueno, grande, porque sé que se van a ocupar de mí. ¿Cómo? Sé que se van a ocupar de mí. Está muy bien. ¿Viste? Yo los mierdas oficialistas se van a ocupar de mí. La canción dice así, ¿viste? Soy el mierda oficialista, ¿qué te llamas? Jamás daría un día voy a poner la canción, es muy jamás daría un consejo, porque viste que el consejo es casi como petulante. Sí. El viejo Sartre decía que uno le pide consejo al que ya sabe lo que le va a decir para justificar su decisión. Pero me parece que un día, y no lo digo por vos, pero un día los periodistas tenemos que dejar de hablar de nosotros y ocuparnos de lo que por es. Eso. ¿Viste? Entonces, la verdad, esto va para todos, ¿eh? Pero como de ese programa de mierda me vienen pegando hace mucho tiempo, yo en algún momento, ¿viste? ¿Qué le vas a hacer? Pero discúlpame. No, razón. Está todo bien. Tenés razón. La libertad es más interesante esto que la depilación, le digo. Exactamente. ¿Me permite hacer un comentario? Favor. Lo único que merece la atención, por lo menos de quien les habla, es cuando Luis Novarezio habla del viejo Sartre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿De dónde, salió esa definición de el viejo Sartre? Dicha por Novarezio. Novarezio, columnista de el doctor Grondona. Impresionante, ¿eh? Mañana vamos a ver qué es lo que nos prepara Feynman. Ahora, les digo una cosa. Novarezio y Feynman tienen siempre a los ministros de gobierno para entrevistar. Y ninguno sale a cruzarlos a decirle, vos estás con Grondona, vos estás con... Bueno, Haddad es amigo de la casa. Yo digo, la verdad, a veces... Cuando uno escucha esto de que Bacaló al lado de Moyano, al lado del Momo Venega, ¿cómo es la película de la política? ¿O no entendemos nada o cada tanto hay que sacudir el árbol para ver que las cosas se discutan? Porque si no, estamos muchachos en el horno. Por no nombrar el programa de Rial en la radio de Narváez, que tiene a todos siempre en prensa. Francisco de Narváez, que también estuvo ayer en el acto que convocó Moyano. Vamos a conversar ahora brevemente, porque se nos va terminando el programa, con Lola Arias, directora de Mi Vida Después, un maravilloso espectáculo que se estrenó en el Teatro Sarmiento hace 3 años y que ha vuelto, por suerte, a la cartelera porteña en el Centro Cultural San Martín en Sarmiento 1551 de jueves a domingo. Buen día, Lola. Hola, Lola, buen día. Es cierto que estaba dormida, ¿no? Lola. Chau, se fue Lola. Qué lástima, porque Lola Arias es la directora de este espectáculo donde se juntan 6 actores. Vanina Falco, la hija del apropiador de Juan Cabandier. Carla Crespo, cuyo padre pertenecía al ERP y fue asesinado. Lisa Casullo, la hija de Nicolás Casullo y de Ana Amado. Mariano Sperati, hijo de un corredor de autos, militante peronista, que falleció cuando él era chiquito. Pablo Lugones, cuyo papá trabajaba en un banco que fue intervenido por los militares. Blas Arrese Igor, que... era cura y tenía prohibido afiliarse a un partido político. Bueno, en Mi Vida Después, que es un espectáculo que surgió de Biodrama. Biodrama es una creación de Vivi Telas que consiste en llevar a escena... ¿Estás Lola ahí? Estoy ahí. Ah, bueno, Lola, creíamos que te habías perdido, que te habías dormido. Es una obra muy impúdica para un artista. ¿La viste? ¿La vieron? Sí, la vi 2 veces, Lola. La vi 2 veces y voy a ir a ver una tercera seguramente, porque han pasado cosas ahí en Mi Vida Después. Yo la vi el anteaño pasado. Sí, pasaron muchas cosas. Se fue transformando la obra y reescribiendo también. Bueno, primero felicitaciones porque es maravilloso lo que has hecho, ¿eh? Como dramaturga, como literata, como componedora de esas piezas, por llamar así, a los actores hijos que viven el futuro y el pasado y el presente escénico de una manera muy, muy, muy fuerte para nosotros los espectadores. Lola, ¿qué hay de nuevo ahí en Mi Vida Después ahora? Bueno, en Mi Vida Después, en realidad, digamos, como la obra está basada en la vida de los protagonistas y se cuenta la vida de sus padres a través de fotos, documentos y cartas, en realidad se fueron transformando digamos, las vidas de ellos y las historias, y se fueron incorporando nuevas cosas. Por ejemplo, cuando estrenamos la obra, por ejemplo, Vanina Falco contaba que ella, digamos, es hija de un policía de inteligencia, sí, y descubre mucho más tarde que es así. Al principio cree que es un vendedor de remedios su padre. Y cuando empezamos, digamos, cuando estrenamos la obra, ella decía que su padre, que tenía un juicio contra su padre y que no había podido declarar en ese juicio. Y muchos años, digamos, después, digamos, mientras hacíamos la obra, finalmente pudo declarar en ese juicio. Y uno de los argumentos que usó para declarar era que ella hablaba de lo que le pasaba en una obra de teatro. Y al año pasado el juicio se resolvió, y después de 7 años de un juicio contra su padre, que era policía de inteligencia durante la dictadura y que se había apropiado de un niño, que era el que ella creía que era su hermano, se resolvió el juicio y lo condenaron a 18 años de cárcel. Entonces, todo lo que fue pasando con el juicio fue siendo incorporado a la obra en la medida de que sucedía. Bueno, además de eso, pasaron otras cosas con otras historias. Carla Crespo, que es hija de un guerrillero que estaba en el ERP, sí,